AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Son las 11 y 7 de la mañana y mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, como todos los días, en esto que es Radio Rebelde, la radio que bancan los oyentes. Y hoy, como todos los martes, estoy acompañado por la señorita Iris, sí, Echeverri. Muchas gracias, buen día. También, señorita. Sí, soy una señora casada en otras situaciones. En otros formatos. Con Z, casada. Casada. Bueno, tengo poca voz, pero tengo una gran trainer vocal. Gracias, Cintia, gracias. Estoy haciendo ye en el colectivo. Ahí está. Y gracias a este transductor llamado micrófono, la magia. La magia y el eco del micrófono hacen que uno pueda salir de todas maneras. Disimulo. Ahí está. Y, por supuesto, también ahí se escucha el repiqueteo de las hojas, el señor Tute de los Irrompibles. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo va, Juli? Buen día, acá surfeando la ola del tarifazo. Ahí está. Tute, estamos igual. ¿Qué pasó? Tute. ¿No pagaste el colectivo? No, lo que no lo pagaron. ¿Sacaste el molinete? Lo que no pudieron fue lo de la librería. Ah, terrible lo de la librería, ahí en la tapa de Clarín. No sé si pudieron verlo, no sé si ustedes compran, le digo a los oyentes, el diario Clarín. No lo compren más. Bueno, pero por lo menos pasen por el diario y pídanle. ¿Me dejás ojear un poquito la tapa? Hay una nota muy muy escondida que sería en el extremo izquierdo abajo, ¿no? Una foto, lees la foto del diario, ¿no? Así la es. Foto que tienen siempre acostumbrado. Una en el medio, está en el medio, ahí principal. Así la foto está con la vidriera de lo que será la librería, el vitral. ¿No es cierto? Sí, está en el centro de la tapa. Y dice, fiebre, ¿cómo dice Tute? No, o sea, válida. Una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso. Bueno, queremos recordarle a los señores editores del diario Clarín que está cerrando esa librería. La librería está cerrando, ¿entendés? Y cierra el libro impreso y la capacidad que teníamos para comprar un libro. Claro. Yo estoy leyendo El Diurondo prestado de la biblioteca de un TREF. O sea, volvemos a prestarnos los libros, ¿no? Que es linda tradición. Igual más a mí allá me de la biblioteca. Más allá de los. Pero más allá de los valores de los libros. Ahora, vos fijate cómo se suma la imposibilidad de comprar un libro. Hoy un libro, que ¿cuánto está? ¿300 mangos? Sí, más o menos. ¿Por lo menos? Por lo menos. ¿300 mangos? ¿Algo decente? ¿300 mangos? Imagínate que una revista más o menos de una buena gráfica, 100 páginas, una National Geographic en español, sí. 48 pesos. Uy, Amartya está terrible. Amartya está muy barato, chicos, ya sabemos, y por eso la vendo tanto. Muy bien. Por el contenido. Exactamente. Esta conjunción entre no poder comprar libros y cierre de comercios por el tarifazo generan ese boom literario que propone Clarín. Yo no sé, solo este nivel de cinismo solo lo he visto en El Presidente. Están poniendo palos en la rueda. No, es una barbaridad que empiezan a cerrar los pequeños negocios, pequeños comercios, producto del tarifazo, la pérdida del poder adquisitivo, y Clarín te saca una tapa, una nota diciendo que hay una pasión, es una barbaridad, digamos, fila por liquidación de libros por un comercio que cierra y te ponen que hay una pasión por el libro impreso. Hemos llegado a niveles estrambóticos de ironía. Sí, mucha ironía. O sea, y de cinismo. Yo la verdad es que no lo puedo creer. No compre más Clarín. No compre. No, hay que comprar las medias que dicen Clarín miente. Esas medias que vienen de Yego y Groncha. Ah, qué meterse gran. En la página de Facebook y decirle, quiero mis medias, Clarín miente. Yego y Groncha, recordemos a nuestros oyentes que es una artista, digamos así, provocadora y que tiene un laburo. Yo tengo un trabajo que hizo con la gente de Sikus, unas postales hermosas que las trabajaron. Tengo. Son con un sachet de leche. Sí, están muy excelentes. Bueno, muy bueno. Bueno, siguiendo, porque si no el presidente cree que nosotros le ponemos palos en la rueda, pero nuestra intención es simplemente hacer divulgación de información. por ejemplo, lo que pasó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si pudieron ver las estadísticas sobre desempleo, porque lo que planteaban con respecto a lo que fue la noticia, digamos, me parece la noticia central de estas últimas semanas, que tenía que ver con la gran suba del desempleo, que el gobierno dijo que no, que en realidad el gobierno anterior medía mal y yo qué sé. Bueno, ahora podemos ver las estadísticas que da la Ciudad de Buenos Aires, que es insospechada de ser K. Yo creo que Moreno no tuvo nada que ver acá. No, yo tampoco. Además, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires viene teniendo sus propias mediciones hace muchos años. Por supuesto. Y viene de 9 años de gestión en la ciudad. ¿Qué dice? Dice, el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires saltó del 10,5% al cierre del primer semestre, cuando era del 6,8% en diciembre pasado y de 8,6% a mitad de 2015. Así lo informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos Porteño. O sea que están describiendo un salto cualitativo y cuantitativo de lo que tiene que ver con la desocupación, porque a la desocupación hay que adosarle los tarifazos, el incremento de precios. No estamos hablando de un proceso estacionario, estamos hablando de una baja generalizada de ingresos, donde hoy vos vas a una panadería y te dicen sándwiches, jamón y queso, 42. Y te dicen, ah, no, era 35. Y vos pagás lo mismo, porque 35, 42, no sabés cuándo están las cosas. No, no sabés, además cuando te dice 42 pensás que la marca de jamón. Claro, pero no. Bueno, es eso. Pero no, es podría ser un buen auspiciante, ¿no? O 42. Las empresas que apoyaban el proyecto pasado, que no creo que hayan perdido plata ninguna, ¿dónde están anunciando? Es mi pregunta de hoy. Y no sé, habría que hacer un balance de un análisis. Parece que hay que hacer un balance, ¿no? Porque, digo, estamos en una radio que está sostenida por los oyentes. Quiero contarles que en mis ratos de ocio que me dedico a la tecnología, esto ya se usa mucho en internet, el crowdfunding, que es el que la misma gente apoya un proyecto, que no es solo de radio, puede ser una película, se han hecho películas, recital, libros, discos, un montón de cosas. Es algo realmente novedoso para nosotros en una M. Me parece genial, pero me parece que hay un sector del cual estamos hablando, que es el sector de las pymes, pequeñas industrias, pequeños proyectos comerciales, que no pueden sostenerse también por el tarifazo y que también no pueden difundirse, porque un proyecto debe difundirse. Y yo digo, ¿y a qué medios están concurriendo? ¿Están apoyando los medios comunitarios? ¿Están apoyando los medios independientes? Porque también tenemos un tema ahí que es una trama cultural que nunca desatamos, ¿sí? Porque nosotros no deberíamos estar pidiéndole a, no sé, una empresa, ya sabemos, una multinacional que apoye un proyecto comunitario o de radio que sostiene las voces populares. Se lo tenemos que pedir a las empresas que deben tener su compromiso también social y popular, y las hay. Y las hay. Pero bueno, hay que ver que esas empresas que seguramente se sienten presionadas, amenazadas, igual hay otras que deciden poner dinero en emprendimientos como los nuestros. Como los nuestros. Pero para volver a lo que tiene la estadística de la Ciudad de Buenos Aires, y para seguir reafirmando un llamamiento a nuestro presidente para que tome conciencia de lo que están haciendo, más allá de la ironía, sus propios datos, ¿qué dicen? Dicen que, por supuesto, digamos, dos ejes centrales, ¿no? Dos ejes centrales no nuestros, sino de con lo que tiene que ver con cómo el neoliberalismo piensa y lleva adelante sus políticas, es que en el ranking en términos de género, por supuesto las mujeres son las que tienen el mayor nivel de desocupación, y entre norte y sur, por supuesto, es el sur el que tiene más niveles de desocupación. Esto habla a las claras de cómo se distribuye, no solo distribuyen los medios, no solo se distribuye el ingreso, sino también cómo se distribuye la desocupación. Ahí también hay política. Claro que hay política, y hay que tener en cuenta que la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires ha sido de alguna manera en las campañas todo el caballo de batalla, ¿no? De volver a levantar el sur, y acá a las claras se ve que el sector social, muy cercano al gobierno, digamos, donde el PRO, digamos, tiene un caudal electoral. El bastante, distrito tecnológico. Exactamente. Es el que sufre las consecuencias de este modelo. Queda otra, la revista Amartya en el aire. Estamos en Radio Rebelde y seguimos con la información. Quisimos llamar a la librería que salió en la tapa, pero bueno, ya ni el teléfono tienen. Dicen que llamaron y Telecom dice Vitral. Telecom dice que no va más. No hace ruido, Vitral no es un teatro. También, pero también es una librería. Y capaz que está de remate también, ojo. Pero siguen las buenas noticias, ¿sí? Dice Alfonso Prat Gay, dice, sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Otra animalada. Te juro que yo, ante lo trágico de lo que se pronuncia este hombre, digamos, me causa gracia en el sentido de que es un cinismo. No lo puedo creer. O sea, todos los días que me desayuno con declaraciones de los funcionarios de este gobierno, pienso que estoy viviendo en otro país. Mirá. Es una locura. Es una locura. Es una serie de dichos que tuvo Prat Gay, desde las dos pizzas que era el aumento, hasta... es insostenible. Insostenible que la gente, digamos, entiende que eso es el único camino y que por eso no debe estar tan dolida. Yo creo que ese es el que no te decía este ser humano, digámosle, pongámosle algún tipo de esta especie. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué nivel de cinismo, no? Porque sigue, ¿no? No sería beneficioso reabrir las paritarias, argumenta acá el amigo. Dice, hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre. ¿Sigue hablando del segundo semestre este hombre? Está por terminar ya el segundo semestre. Sí, el segundo semestre está por terminar y está anticipando que va a repuntar muy poco en 2017, así que pasamos de un fantasioso segundo semestre al año que viene, un bajo repunte de la economía, va a seguir la pérdida del salario, del poder adquisitivo, pulverización del capital, digamos, los trabajadores, y este ser humano tiene esta serie de definiciones que llaman muchísimo la atención, porque lo que me pasa a mí es que siento que detrás de este gobierno, más allá de que es un gobierno de CEO que representa los intereses que ya todos conocemos, es que no hay política. No hay política en términos de construcción política, o sea, de mensaje, de discurso. Ayer cuando fue el acto en La Matanza, que fue el presidente, no permitieron que suba al escenario la intendenta de La Matanza. Magario, ¿no? Eso es la locura de los republicanos. Intersticio, ¿qué pasa en La Matanza? ¿Van a dividir el distrito? Bueno, no, eso es lo que intentan hacer, digamos, ¿no? No está definido. No. Ok. Pero bueno, pero tienen un objetivo que tiene que ver... Lo dijo claramente, no sé si la pudieron escuchar a Vidal. No la pude escuchar. No, directamente, vinimos a La Matanza y no nos pensamos ir, así. Ah, mira vos. Así de provocativo. Y si además, como describís vos, estaba Magario abajo, sentada, la verdad que fue una situación de mucha violencia. Y fue de tensión política, porque además hicieron subirla a Magario, obviamente después le entraba una plaqueta, la gente de la empresa creo que es Manao, la de Gaseosa, claro. que es una empresa matancera, sí, digamos. Sí, Manao es una empresa de matanza, sí. Que ha crecido muchísimo. Y que es un ejemplo, digamos, de industria nacional que compite con las grandes multinacionales. Y que creció apoyándose en un ídolo popular. Así como es. Fue la propaganda con el chaqueño que le dio todo el apoyo, porque... Tuvieron que esperar que se estoy baje... Estoy diciendo que el link tiene que ser popular, popular... Claro. No, tuvieron que esperar que se vaya los funcionarios del gobierno nacional para subirla a Magario arriba del cielo y entregar una plaqueta de reconocimiento y demás, digamos. Lo cual está hablando de la tensión política que está generando el gobierno. Y además porque yo creo que hay una decisión política del gobierno nacional de hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, donde además Vidal tiene mejor imagen que Macri. Sí. ¿Damos los teléfonos? Sí. Para comunicarse con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, ese es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Y si no, puedes llamar a nuestro celular y dejarnos mensajes. Al 153-384-0853. Sí, repetilo. 153-384-0853. Y si no, te puedes comunicar al Facebook, como también. Siempre, puedes entrar. ¿Ya tenés la clave, Pablo? Pedila. Parece que la CIA administra las claves de Amartya. Y si no, puedes entrar. Y si no, puedes también por Twitter, como siempre, vamos a recibir todos los mensajes. Los mensajes de los amartianos también los recibimos con mucho gusto. Que me lo manden a mí. Sí, por favor. Sí, y en breve van a venir en braille. Ahí está. Para que tengamos más problemitas y algunos otros códigos que vamos a desentrañar. Exactamente. Pero sí. Queremos escuchar a matanceros. Me interesa escuchar a matanceros. Tengo muchos compañeros de la facultad que son de La Matanza y quiero que me digan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pulso real hoy en La Matanza? Y una situación clave, me parece que aparte ellos entienden bien que ganar La Matanza que ganar La Matanza es la frutilla para poder consolidar el proceso que de alguna manera han empezado en la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver hasta dónde, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, gracias a algunas relaciones que tenemos, de que hoy la provincia de Buenos Aires está siendo cogobernada por gente del masismo, por gente del PJ. A ver si alguno se va a creer que solo Vidal, que no sabían que iban a ganar, porque aparte piensen que ganaron nación y ganaron provincia. O sea que no tienen la cantidad de funcionarios y de fuerza política para poder sostener eso. Más allá del radicalismo, que le ha aportado mucho, pero no alcanza. No alcanza porque además la provincia de Buenos Aires es enorme. Y bueno, es un buen dato lo que tira Juli de las fuerzas políticas que cogobiernan con Vidal, porque evidentemente lo que demuestra que también eso se traslada al Congreso Nacional, de alguna manera, en las posiciones que tiene el bloque del masismo. Digamos, viste que hay como una cierta denuncia de oposición en los medios, pero hay un levantamanos en el Congreso Nacional, y así pasa a la legislatura bonaerense, que yo quizás no estoy tan empapado, porque la verdad es que soy de la capital federal, pero uno lo que puede observar por arriba es que es lo que decís vos, hay una alianza política para sostener a Vidal en el gobierno, de cara a apoyar la construcción política del PRO. En la provincia, porque ellos saben que es la provincia de Buenos Aires lo que te puede dar gobernabilidad o te puede dar inestabilidad social. Lo que tiene que tener claro que lo que le es inestabilidad social al gobierno no es un problema del conurbano, sino es su fractura en el círculo rojo. Para acá lo que le empieza a pasar al gobierno es que tiene problemas con sus socios económicos, sí. De alguna manera. Digamos, yo creo que para el círculo rojo es más viable un conductor político, un comunicador al nivel de Massa que al de Macri. Y esto se empieza a notar, el principal problema de este gobierno yo creo que lo tiene ahí. Es un tema complicado y tiene que ver con cómo se van a ir desarrollando las distintas, como decís vos, relaciones políticas hacia el interior del bloque dominante, del círculo rojo, de toda esta alianza que hizo posible esto. Hoy vamos a tener, después de la media hora, hablando del IAPI. ¿Usted sabe qué fue el IAPI? Bueno, si no lo sabe, se lo vamos a estar explicando. Va a estar acá el compañero Martín Ayerbe. Y también vamos a hablar del tema Dilma, porque tiene que ver con lo central, ¿no? Lo que le está pasando hoy a Dilma, al PT en Brasil, tiene que ver con lo que está, con lo que nos pasa a nosotros y con lo que pasa hoy en la región. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy, Iris? Bueno, en el área que me toca así de cerquita de arte y cultura. Ahí está. Me leí estos cuentos peronistas. Oh, un amigo, este lo pasó carpita sí. De un amigo de allá de La Plata. Me gustó mucho uno que se llama Flor, después lo voy a comentar. Traje algo de Urondo, que tiene que ver un poquito con el problemita sindical, ¿no? Que tenemos, que es histórico. Y hablando de histórico, estoy consiguiendo la entrevista que te comentaba hoy, muy importante para cuando se armó la CGT de los argentinos, la de Ongaro. Había dentro de toda la gente de los gremios alguien llamado Pedro Avellaneda. Vamos con esto que dice Iris, después volvemos con este tema muy interesante y tiene que ver con la cultura que también nos atraviesa. Por supuesto. Vamos a una pausa y más información. Vamos a hablar también del negocio de las tarjetas y los bancos, si los hay, ¿eh? Yo ya las perdí, así que el negocio es para ellos. Sí, bueno, pero es y mucho. Y eso hace que también los precios suban. Vamos a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Yo espero que todos los grupos kirchneristas participen masivamente en la marcha federal. Tiene que haber en la marcha federal 1.000.000 de personas. Esto no cambia con la voluntad de un grupo de dirigentes, de sindicatos, de movimientos sociales. Esto va a cambiar si hay un pueblo sublevado, si hay una rebelión popular que le ponga final a esta fiesta inmunda, pornográfica, sucia, de los ricos hijos de mil putas de este país. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. en Cruce Crítica, Ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Sánchez, entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Once y 35 de la mañana y seguimos al aire de Radio Rebelde, esta radio que es bancada por sus oyentes. Siguen llegando mensajes. Recuerden que para mandarnos mensajitos al 153-384-0853 y si no, nos dejan mensajes de voz, esos que duran 45 segundos, al 4524-7816. ¿Querés aportar con esta radio? Porque recordalo, si vos no ponés el dinero acá, esta radio no puede seguir. Y gracias al dinero de nuestros oyentes, que todas las mañanas Luis Delía, concretamente muestra los números a todos nuestros oyentes, que me parece algo que muy pocos hacen, la verdad. Creo que nadie muestra los números, nadie, ¿no? Chicos, nadie. ¿No? Y se me viene a la cabeza la fundación de esta mujer, nuestra vicepresidenta, que todavía, que ya vamos a hablar de ese tema, cada vez está más complicada, está a lo vudú. Creo que uno de los puestos más complicados de la Argentina es ser vicepresidente. No me quiero ir tanto. Yo no lo recomendaría. ser vicepresidente. Como Brasil, que no va a tener. Claro, directamente. Es jodido ser vicepresidente. Vamos a dar la data. Sí, si vos querés aportar a Radio Rebelde, anotá ahora, agarrá la virome, anotá, esto es en Banco Provincia, sucursal 4001, y el número de cuenta es 50-132-1, esto es cuenta corriente, sí, el quit es 30-70-740-36-1-2, y el nombre de la razón social es Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Sí, recordá que eso te va a figurar siempre cuando hagas el depósito. Si no llegaste a notar nada de lo que dije, o no me entendiste, o fui muy rápido, entrá a la página de Radio Rebelde, que es www.radiorebelde.com.ar, y ahí tenés toda la información. Decíamos tarjetas de crédito. No sé si pudieron. ¿Tarjetas de crédito? Porque. Tarjetas de crédito. Sí, pregúntame porque además. Lo que quieras, tuve todas. ¿Tenés todas? Tuve todas. En los 90 tuve todas. No, porque resulta que el original era Visa, que no es Visa, como decimos acá. Es Visa. Resulta que el tema de la inflación no es solamente, digamos, un solo. Ah, me dicen que vamos a separar. Bueno, dejamos lo de la tarjeta, lo seguimos después. Vamos a una separación y ya venimos con más. No nos queda otra. Con grito de corazón, tenemos, te escuchamos, la marcha peronista. ¿Y eso por qué? Porque es la nueva cortina de quién, del señor Martín Ayerbe, que interrumpe nuestro aire para aclararnos aún más qué es esto de la Argentina. Y en este caso vamos a hablar del IAPI. Martín, ¿cómo te va? Te habla Julián Saud. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo va? Saludo a la barra. Ahí está. No sabíamos si venías o no venías, pero acá sí, está, sí. Irrumpiendo, combatiendo al capital. Intentándolo, por lo menos. Ahí está, es así. No nos rendimos. Justamente hoy la cita tenía que ver con esto de qué es el IAPI, qué era, es algo que me suena, pero ¿qué es el IAPI, Martín? Desasnanos, por favor. Bueno, vamos a hablar del IAPI en función de lo que nos había pedido nuestro productor estrella, vinculado a un conflicto actual o algo por el estilo, que era el reparto de manzanas y peras en la Plaza de Mayo. Claro. Bueno, el IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que es el organismo estatal que nacionaliza el comercio exterior argentino, por el cual el Estado Nacional compraba la totalidad de la producción nacional, sí, principalmente la totalidad de la cosecha argentina, y luego era el Estado el que, a través de pactos bilaterales con otros estados del mundo, realizaba el intercambio comercial. A su vez, el IAPI tenía la otra ventanilla vinculada a la importación, sí, de bienes de capital, de bienes intermedios, de materias primas para la industria, por el cual el Estado tenía una única ventanilla monopólica estatal con la cual comprar en el extranjero todos los insumos que se necesitaban para el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Eso es más o menos el IAPI. Ajá. Es la herramienta de nacionalización del comercio exterior por excelencia de la República Argentina y el modelo de desarrollo soberano que hay que aplicar en toda la patria grande, porque a la Argentina le trajo enormes éxitos la nacionalización del comercio exterior. Esto nace en el año 45, luego del 17 de octubre, en el todavía gobierno de Farrell, porque Perón le pide a Farrell que cree el IAPI, sí, porque es la herramienta con la cual Perón va a realizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones luego de las elecciones de febrero del 46. Claro, claro. Entonces, ¿el IAPI qué hacía? Compraba la totalidad de la cosecha dándole precio sostén al productor a través de los y acopiaba a través de los organismos como eran la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. Algo que suena completamente lógico, Martín, esto de, bueno, compro la producción y yo defino cuál es el precio. Parece bastante, bastante razonable, ¿no?, el planteo. Y sí, porque si no, maicito a maicito, los gringos nos comen el maizal. Antes lo que ocurría, cuando el comercio exterior está en manos privadas, como hace 40 años después de la muerte de nuestro último jefe en 1974, hace 40 años que el capital privado domina la Argentina, domina la economía nacional y además diseña la tecnología con la cual se produce en la Argentina y diseña el rol dentro de la visión internacional del trabajo que tiene nuestro país como abastecedor de materias primas, y de esa manera la Argentina jamás se va a industrializar. Se pueden hacer intentos muy esforzados y con mucha voluntad, pero a la voluntad hay que poner una política de liberación, porque no es suficiente. Entonces, esto es una herramienta de otra índole, no tiene nada que ver con los microentretenimientos, sí, con las cooperativas, es todo muy chico eso. Sí. Son herramientas de apenas de supervivencia. Ahora, el IAPI era una herramienta potente porque le permitía a toda la industria nacional abastecerse con un dólar diferencial de los bienes de capital, de la maquinaria para producir manufacturas industriales en la Argentina, o de acceder ya sea a combustibles, a energía en general, a bienes intermedios, o inclusive materias primas que el país en ese momento todavía no producía, como las industrias metálicas. El otro día hablamos de Somisa y de la obra de Sabio en general, ¿no? Sí, de la creación de Altos Hornos Zapla, de Somisa, del Plan Siderúrgico Nacional, el cual lo que buscaba además era el autoabastecimiento del país de los minerales estratégicos como son el berilio, el cobre, el zinc, el estaño, el wolframio y los distintos metales con las cuales se producen las aleaciones de los aceros y las aleaciones no ferrosas, como los bronces, como el latón y demás productos industriales, que son la base de la materia prima del desarrollo de la metalmecánica nacional. Fabricaciones Militares es destruida en la década del 90 por una decisión política de Menem, junto a 27 empresas del área de defensa. La única que salvamos fue el astillero Río Santiago, a través de la lucha de sus trabajadores, pero se destruyó el plano de producción, además de metales, como en el caso de la empresa Sidinox, que abastecía a la Argentina de aceros inoxidables. Hoy Argentina no produce aceros inoxidables y lo importa del extranjero. Ahora, Martín, esto que la otra vez, que recuerda nuestra audiencia, pudimos desnudar el negocio que hace la empresa Techín a partir de recursos que son de todos nosotros, con respecto a los laminados que contábamos, me acuerdo. Con respecto a esto del IAPI, porque alguien así que acaba de sintonizar la radio diría, bueno, está bien, muy lindo lo que vos planteás, pero ¿cómo haces eso? Si cuando quisiste pelearte por la 125 casi te prenden fuego el país. Quiero provocarte un poco para que me digas cómo sería la posibilidad de poder construir un IAPI, primero que por supuesto hace falta que ganar una elección, digamos, ¿no? Pero en función de eso, ¿son tantos los intereses, digamos, que uno toca? ¿Cómo vos ves esa implementación, digamos, de algo que tenga que ver con un IAPI, por lo menos? Sí, en primer término, para aclarar cualquier duda, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Estamos diciendo qué es lo que hay que hacer. Sí, sí. Esto, nosotros no obramos de acuerdo al placer, obramos de acuerdo al deber, no a lo que nos provoca placer. Somos militantes políticos, somos militantes revolucionarios, somos trabajadores y necesitamos obrar de acuerdo al deber, a lo que la patria necesita. Está bueno. Entonces, la 125, la clase política argentina lo resolvió dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. La 125 en la calle la ganaba, porque el pueblo argentino se había movilizado a través de una conciencia histórica, comprendiendo que su enemigo histórico, que es la sociedad rural argentina, que es la que no permite el desarrollo nacional, era un enemigo clarísimo para el pueblo argentino, y el pueblo argentino se había movilizado a favor de la 125. Y además, la carestía que nos hizo sufrir la sociedad rural en ese momento fue haciéndonos faltar la leche, la carne, los huevos, la verdura fresca, la fruta, cuando en realidad el conflicto era por un producto de comercio exterior que no se consume en el país, que es la soja transgénica de Monsanto, que es forrajera, que no es apta para consumo humano. Claro. Esa es la manipulación de la sociedad rural. Segundo, ¿nos pueden prender fuego el país? De hecho, lo hicieron. ¿Recuerdan cuando prendieron los fuegos los campos en Entre Ríos? Sí, sí, para sí. Aterrorizar a la tilinguería de la capital federal. Sí. Por otra parte, vamos a dar la dimensión de lo que significa este conflicto. Lo que uno tiene que dimensionar, qué tamaño tiene el enemigo al cual va a enfrentar. En la producción de soja de la Argentina, que es la mitad del tonelaje que el país exporta, la Argentina exporta un poco más de 100 millones de toneladas. 50 millones de toneladas son de soja transgénica, que va a la India y a la China a alimentar chanchos. Es forraje lo que produce la Argentina. Estamos cada vez peor. La primarización es cada vez mayor. Antes producíamos trigo, maíz, girasol, eran los principales cultivos. Ahora el principal cultivo es la soja, que ha desplazado a los demás. Entonces, el tamaño que tiene el conflicto de la 125 y la soja es el 60% de esas 50 millones de toneladas lo producen apenas 2.400 familias. Son apenas 2.400 familias de la oligarquía terrateniente argentina. No es tan difícil de saber quiénes son. No es tan difícil detectar quiénes son. Y por otro lado, el 40% restante son los gringos de la Federación Agraria Argentina, pero que producen ese 40% mediante 72.000 explotaciones agropecuarias. Esa es la Federación Agraria, que es el socio menor y subordinado a la sociedad rural. Me parece que esto tiene que ver con los datos que son importantes tener en cuenta. ¿Qué es el IAPI? ¿Qué fue el IAPI? ¿Cuáles son los números reales hoy de la agroindustria en la Argentina? Y que seguramente para la próxima cita, que es el martes que viene, tenemos la propuesta, ¿no? Esa era la intención. Sí, por supuesto. Con respecto a la última movilización con respecto a la pera y la manzana, sí. Es muy chico todo eso. De las 100 millones de toneladas que el país se exportan, la producción de peras y manzanas, que son de excelente calidad y que viajan a Europa, porque los argentinos comemos la resaca de todo eso, no comemos lo mejor de la producción nacional. Sí. Son apenas 2 millones de toneladas, de 100. Y de esas, 2 millones de toneladas, 1 millón de manzana, 1 millón de pera, y la Argentina exporta aproximadamente el 60-70% de lo que se produce. La producción está concentrada, la producción está en manos de unos 4.000 productores y hay aproximadamente unos 50.000 trabajadores asociados a la actividad. Claro. Ahora, son apenas 5 o 6 empresas las que concentran el acopio. Claro. Es el capital privado multinacional el que acopia y el que deprime el precio interno. Pero después está en el negocio de la exportación posicionándose en divisas extranjeras. Entonces lo que se necesita es una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Carnes, un IAPI del siglo XXI, que sea el que le dé el precio sostén al productor. Sí. Esto no se resuelve con mediditas así tibias de no, vamos a subirle un poco más, vamos a darle un subsidio. Claro. No, hay que sostener el precio y tiene que ser el Estado el que realice el intercambio con el resto del mundo. Clarísimo, Martín. La verdad, de alguna manera aclarás la entrevista que tuvimos con los productores de peras y manzanas la semana pasada y se entiende bien ahora, en función de los números que vos tirás, por qué es que votaron ciegamente al macrismo pensando que una devaluación los iba a beneficiar y que a la pregunta de usted los volvería a votar, quedó callado. Martín, te agradezco infinitamente y nos vemos el martes que viene. Las cátedras bárbaras, si alguien quiere participar, esto por Facebook pueden poder informarse, digamos, dónde van a estar, ¿no es cierto? Sí, tenemos varios encuentros, pero hay uno que va a ser muy importante, en la calle Melián 4041 del barrio de Saavedra, donde vamos a explicar en el Centro Cultural Las Bases, un hermoso centro cultural de la juventud de ahí del barrio Mitre y Saavedra, donde vamos a hacer sociedades y corporaciones del Estado, donde vamos a ver el modelo argentino de desarrollo organizado en las empresas estatales, y desde ahí vamos a abordar también el tema de comercio exterior y el IAPI. Eso el sábado a partir de las 19 horas. Bueno, muchas gracias, Martín. Sabe nuestra audiencia que la información la puede recabar ahí en Facebook. Muchas gracias, muchachos. Hasta buenos días para todos. Hasta luego. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Siento que estoy perdiendo la conexión con vos. Los Noctámbulos. 10 de septiembre de 2016. Lanzamiento oficial de su primer EP. Los Noctámbulos, en Pizarra Net Label. Disponible en Spotify, iTunes, Google Play. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Necesitas artículos de librería? Sí, Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, 4893-2323, y si no entras a la página página de Libergraf, que es www.libergraf.com.ar. Vamos a escuchar unos mensajes que nuestros oyentes están deseosos de hablar. Amigos, quería pedir al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, estaba en las calles Diagonal Norte y Bartolomé Mitre. Si habré estado en ese lugar, por Dios. En ese momento teníamos los dólares convenio argentino-Estados Unidos, argentino-finlandés, argentino-corona sueca con Suecia, o sea que pasé gran parte de mi juventud aprendiendo cosas en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Antes de estos boludos nuevos podían haber aprovechado algo de eso. Chao, segundo vuelo, gracias. Sí, buen día, compañeros. Siento vergüenza de escuchar a este señor que han votado para presidente hablar de la manera que habla de los maestros. Hay que ser muy caradura, pero muy caradura, y no tener respeto a esa pobre gente. Gracias por escucharme. Juan Andrés de Villa Crespo. Buen día, amigo. Qué bola de la señora de los martes. Qué voz sexual, por Dios. A los 80 me hizo sentir de 40. Y encima dijo que quería ser casada con Zeta, o yo escuché mal. Porque si quiere ser casada con Zeta, yo tengo una copeta de los caños. Un abrazo para ella y ustedes, segundo de vuelo. Ahora, yo digo una cosa, chicos, Radio Rebelde. Yo digo, esta gente que votó a los empresarios esto, cuando se levantan y le miran los ojos a los chicos, o a los padres que, o a sus hijos que perdieron el trabajo, a sus nietitos que no tienen leche, que tienen que tomar medio litro de leche ahora, ¿qué dirán ellos que le decían a la yegua? ¿Qué dirán ellos? ¿Eh? Ahora yo digo, ¿viste todo cuando el día dice malas palabras a la abuela? Que lo critican los periodistas estos que no son periodistas. No le digan más, colega, díganle que son unos sinvergüenzas. Dicen que dice malas palabras. Mirá, las puteadas nos echan ellos, que nos sacan la comida de la mesa, que echa a la gente. Esa es mala palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo anda? Soy Susana de Olivos. Bueno, después de leer las declaraciones de la amarga Stoblitzer, realmente esa señora no tiene vergüenza. Ella hablando de Cristina, denunciando y recontra denunciando, yo quiero que se ocupe un poco de las fundaciones que tiene el PRO, que tiene muchas y de variado consumo. Quiero saber cómo llegan la gente que deposita el dinero en esas fundaciones, de dónde sacan los recursos, y quiero saber para qué los utilizan. Quiero saber qué hizo Michetti con su fundación. Quiero saber cuántos empleados tienen, a qué se dedican los empleados. Quiero saber todo. El pueblo quiere saber, ¿eh? ¿Qué tal, compañero Carmen de San Justo? Bueno, me parece que acá un psiquiatra lo tiene que diagnosticar a Trasputo. Bueno, el psiquiatra de Macri diagnosticó que Macri es un perverso, cínico y mentiroso. Así que Trasputo va por esa misma línea. ¿Cómo se ve que ese tipo nunca lloró porque lo hayan despedido de un laburo? ¿Cómo se ve que nunca necesitó el mango? Pero los asesores de Macri le dicen que ellos tienen que decir que les importa lo que nos está pasando, que les duele lo que nos está pasando. Pero es mentira, no les importa nuestro sufrimiento. Así que, bueno. Esto para que nos riamos un poco. Bueno, los que se están gobernando con el PRO en la provincia de Buenos Aires se están requemando, igual que Vidal. Así que déjenlo, que ellos se van a caer solos, salen como la maleza. Se crece a los costados y al final termina cayendo. Pero lo gracioso fue al presidente de la Nación el mensaje que les dio a la gente de Manaus. ¿Sabe cuál fue? ¡Vamos, Manaus! Ese fue el mensaje. Y yo le digo al presidente de la Nación, ¡vamos, Cuabrao! Es una bestia de lo peor. Ese fue el mensaje que les dio a los trabajadores. Así que, ¿para qué tenía que subir Verónica ahí con esa gente tan burra? Por favor, un beso grande, chao. Y 58, y estos eran los mensajes de nuestros oyentes al 4524-7816. Me quedo con la última oyenta que hablaba de Manaos, sí. Dice, nos llega un comentario del MOCASE, ustedes saben qué es el MOCASE, es el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, dice, Orlando Canido, dueño de Manaos, será indagado. Esto no se dice en ningún lado. La justicia de Santiago del Estero citó a Orlando Canido para ser indagado por tenencia y portación ilegal de armas de guerra, abuso de armas, amenazas calificadas por el uso de armas y usurpación de propiedad en concurso real, comunidad de Guaycurú y otros. El empresario dueño de la gaseosa Manaos fue citado para este 1 de septiembre en el juzgado de la quinta nominación a cargo de Rosa Falco. Bueno, y habla de dicho expediente, ¿sí? Bueno, entonces que auspicie Morgade. Morgade me gusta, Pomelo. Me gusta Pomelo Morgade, es buenísimo, chicos. Soda. No, porque habla también, evidentemente, dónde el señor Mauricio elige hacer sus presentaciones, y seguramente tenía que ver con cómo hubo muchas complicaciones para que la prensa se pueda entrar allí en lo que fue Manaos. Estamos dentro de lo que es ACAPI, la Asociación de Medios Digitales, y fue muy difícil a los medios compañeros poder entrar. Segundo de Boedo te tiró los muchas chiles, gracias, ¿no? Boedo, ahí estamos en el barrio, muchas gracias. Somos del barrio de Boedo, sí, ambos. Y la verdad que es bueno que a uno le digan cosas. Es lindo. No como dice, no como a mí, el que gestionador dice... que dice, no, que está bueno que le digan a las chicas. Que bueno, no, eso no. Estoy hablando de cosas lindas, elegantes. Totalmente. No, acá no. Poéticas. Cero. Incluso. Claro, exactamente. No como a mí que me dicen cosas feas. Escuchamos un mensaje más y ya. No, ¿querés escuchar el mensaje? Dale. Y nos vamos. Y nos vamos con, para el señor Chiche de Tesei, Oda Perón, que lo pide innumerables veces. Es el hit. Escuchamos este mensaje y vamos para con Chiche de Villa Tesei. Hola, compañero, buenos días. Bueno, el primer día que salí al aire, que incluso tuviste una conversación conmigo, dije que esa gente dejó escondida la tanqueta. Bueno, y de acuerdo a la marcha, que es emocionante, haceme la duchada, pasé la completa. Hola a Perón, y le damos con un caño. Un abrazo, querido. Chiche Rodríguez. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Patria, que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita, eternamente nuestra jefa espiritual. que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El presidente advirtió que el narcotráfico ha avanzado mucho por la negación del problema por parte del Estado durante los últimos años. Así se expresó Mauricio Macri durante la presentación del Plan Argentina sin Narcotráfico, donde además alertó que la droga ataca el núcleo más importante, que es la familia. El mandatario agradeció la presencia del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y de dirigentes de la oposición, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, durante el acto donde detalló parte del plan que dijo no alcanza con una sola acción ni con una sola persona. Necesitamos programas de acción temprana, de prevención, y ahí es donde va los programas de la niñez, los centros de primera infancia, ahí es donde va la mejora de la calidad de la educación pública, ampliar los jardines de infante por todo el país que estamos comprometidos a construir. Ahí es donde tenemos que ganar esta guerra, pero también tenemos que ver y trabajar en la inclusión social, la inclusión laboral. Son todos campos en los cuales tenemos mucho por hacer y no lo vamos a hacer de un día para el otro. Pero lo importante es que hemos comenzado, sí señor. Economía. La posición dominante en el mercado financiero es notoria. Así lo afirmó José Bereciartúa, secretario general de CAME, en diálogo con Telam Radio en relación a la investigación que inició la Comisión de Defensa de la Competencia a Visa por conducta anticompetitiva. Lo que estamos viendo es un panorama muy alentador. El Estado está mostrando resignar ingresos. Los comerciantes intentan también seducir a los clientes resignando ingresos. Nos parece que el sistema financiero debería también en un momento de evolución tecnológica, también resignar ingresos con respecto al arancel para acompañar este esfuerzo que se está haciendo desde muchos sectores. Sociedad. La justicia cita a directivos de una minera chilena por contaminar suelo argentino. El llamado a indagatoria incluye a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres por el caso de la contaminación de aguas en la cordillera cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino. Tránsito. Atención, conductor de provincia de Buenos Aires, transnacional 33, en el kilómetro 114, en cercanía de la localidad de Goyena, corte total por tareas en un cruce ferroviario, se desvía por camino lateral. Por otra parte, en el paso internacional Pino Achado se encuentra cerrado, este es en provincia de Neuquén, ruta nacional 242, por fuertes nevadas del lado chileno. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca, informó Galera Lamperti y Validad Nacional. Telam. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM 740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Y 10 del mediodía, estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde en este programa que se llama No Nos Queda Otra. Y ahora, para hablar de algo que tiene que ver con lo que sucede en la región y propiamente dicho en las tierras de Brasil, y tiene que ver con el juicio político que se intenta llevar adelante a Dilma Rousseff. Para hablar de esto estamos con un especialista, con Juan Manuel Carr, politólogo, analista internacional que investiga, investigador del Gino Germani. Juan Manuel, te saluda Julián Saúl de la revista Amartya y equipo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? Un saludo para vos y para todo el equipo de Amartya. ¿Cómo te va? Bueno, algo que tiene que ver con lo que está pasando en Brasil y que seguramente nuestros oyentes, por la cantidad de información que sucede también en la Argentina, a veces uno se le escapa. ¿Vos podés hacer sintéticamente, digamos, una suerte de resumen para nuestros oyentes, poder ponernos en el tema y qué es lo que está pasando en Brasil para después ver qué es lo que se está jugando hoy allí mismo? Seguro, a ver, empecemos con el año 2014, que es el año donde gana la presidenta Dilma con 54 millones de votos, un balotaje muy parejo, hay que decirlo, pero la gana, digamos, contra Aécio Neves, el candidato del PSDB, de la derecha brasilera, y a partir de allí hay unas movilizaciones, en cierta forma también vinculadas con una promoción que hay de algunos medios de comunicación a esas propias movilizaciones, para pedir el impeachment de la presidenta Dilma. Y finalmente, con un parlamento muy en contra y con la decisión del PMDB, de la coalición de gobierno, se avanza en este impeachment. En el pedido de impeachment se avanza, primero en diputados, después en senadores, se vota y comienza el pedido de impeachment, a través del cual la presidenta Dilma permanece suspendida hasta estos días, donde se va a votar finalmente qué es lo que sucede con su destino político. Hoy estamos en la fase final de este impeachment. La presidenta Dilma compareció ayer ante el Senado brasilero, expuso todos sus puntos de vista sobre los diversos temas que se le imputan, aclaró muchos puntos, tuvo preguntas de parte de la gran mayoría de los senadores, lo contestó. Hoy está la parte donde están los alegatos de la defensa y también de aquellos que promueven el impeachment, hablarán también los senadores, dirán su parte, y mañana finalmente se votará donde las fuerzas del presidente interino Temer precisan 54 senadores, al menos 54 senadores, es decir, los dos tercios, para que se ponga punto final al gobierno de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Y bueno, están los ojos del mundo, claro, mirando Brasil, como lo habían estado antes de los Juegos Olímpicos, cuando empezó la admisión de este pedido de impeachment, y también los movimientos sociales brasileños, claro, en las calles, protestando y movilizándose contra esto que lo consideran como un golpe parlamentario. Juan Manuel, ¿pero qué incidencia tuvo el alegato de Dilma ayer? ¿Pudo mover el amperímetro? ¿Fue un hecho político? ¿Vos cómo crees que se vivió eso? ¿O simplemente es un trámite lo que está pasando? A ver, fue un discurso potente y un discurso de una estadista, yo digo, de fuste. A ver, Dilma se la conoce mucho por su gestión en Brasil, pero además fue una militante social y política toda su vida, digamos. Estuvo resistiendo contra la dictadura militar de aquel país, conoce las adversidades, también conoce de buenos momentos, y milita hace tiempo en el Partido de los Trabajadores, por lo cual fue un alegato muy político. En cierta forma tiene sus puntos de vista con algunas alocuciones que ha tenido en el Parlamento argentino Cristina Fernández cuando iniciaba sesiones, me hizo acordar en muchos tramos a eso, obviamente en una situación distinta, pero estás hablando de una mujer que hace política, que sufrió adversidades y que a pesar de eso insiste. Creo que fue importante, bueno, varias partes de su discurso, de momentos específicos. Digo, ella dice, no hay argumentos trascendentes para el impeachment, lo deja bien en claro, sobre todo cuando habla de lo que son las pedaladas fiscales, un maquillaje fiscal que se le imputa, pero que es muy utilizado en Brasil, que lo han hecho diversos presidentes, Fernando Cardoso, el propio Lula, y Dilma dice, a ninguno de estos presidentes varones que me antecedieron se le imputó por esto. También ella mete ahí una cuestión de la misoginia, el patriarcado en las sociedades latinoamericanas contemporáneas y lo involucra también en esta situación actual. Y también dice que ya luchó en su momento, que va a seguir luchando, lo menciona a Joao Goulart, que es quien sufrió el golpe en el año 64, es decir, un discurso potente, que hasta los senadores oficialistas actuales del partido de Michel Temer, de PMDB, dijeron que era un discurso sólido y potente, pero que para ellos no, con lo que vos preguntabas, para ellos no mueve el amperímetro porque es un discurso de cara, si se quiere, a las grandes mayorías. Pero hay otros que evalúan que sí puede mover el amperímetro y que además está el presidente Lula, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, negociando con algunos senadores, es decir, evaluando la posibilidad de que cambien su voto, sobre todo algunos senadores. Hay 8 senadores que están vistos por la prensa brasileña como indecisos a este momento y que van a tener que votar. Y Lula está trabajando en eso, negociando en el sentido político, obviamente. Lula está, como un político que es también de fuste, está tratando de llevar esos votos para el no al impeachment. Vamos a ver mañana qué es lo que termina sucediendo. Juan Manuel, eso exactamente. ¿Vos tenés noción de cómo es esta negociación, de cuántos votos necesitarían? Porque para el juicio político fue muy fácil, digamos, pasar esa votación. ¿Realmente hay posibilidades de poder torcer el voto, digamos, de que por un senador no puedan voltear la Dilma? ¿Vos tenés noción de cuáles son estos números, más allá de estos 8? El número es 54. Sí. La ex oposición brasileña, actual oficialismo, podríamos decirlo así, aunque sea oficialismo interino, necesita 54 senadores para que el impeachment sea efectivo. Temer dice que tiene 61. ¿Sí? Otros dicen, los medios brasileños dicen, no, está cerca del 54, pero ahí dando vuelta. Lo vamos a saber mañana esto. Va a ser un resultado ajustado. Algunos dicen que el impeachment ya está y es prácticamente un hecho, porque lo cierto también es que Michel Temer ha hecho concesiones a muchos de estos senadores en sus primeras medidas de gobierno, digamos. Michel Temer tiene actualmente la capacidad de hacer algún tipo de concesiones que no tiene la presidenta suspendida. Creo que es cuestión de dejar pasar las horas. El discurso de ayer yo creo que puede haber modificado algún voto. Esto hay algún senador que me parece que puede haber modificado su voto a partir de lo que sucedió ayer, pero también hay que ver qué pasa en el debate hoy, ¿no? ¿Por qué van a debatir? Claro. Hay anotados 65 senadores en la lista de oradores, es decir, que esto va a ir hasta la madrugada de mañana. Y bueno, mañana yo creo que por la tarde-noche, porque se van a dar algunas horas de descanso, imagino, los senadores, tendremos la votación. Me parece que va a ser por ahí más pareja de lo que pensaba la derecha brasilera, pero que hasta hoy lo más probable es que el impeachment suceda, ¿no? Juan Manuel, para cerrar, te hago una consulta que tiene que ver con, más con tu mirada como analista internacional. Suponiendo que el dispatch, digamos que el juicio político se lleve adelante, que es muy probable porque la verdad que digamos no digamos el poder y la correlación de fuerza que hoy tiene la derecha hace pensar de que son capaces de eso y mucho más. Quería saber tu visión sobre cuál es el futuro del PT, cuál es el futuro de Lula, de Dilma. ¿Vos creés que esto que es una derrota legislativa se puede transformar en una victoria política en el futuro? Por supuesto que no podemos hacer futurismo, pero ¿cuál es tu visión? Digamos, ¿vos crees que esto digamos, de alguna manera es el fin de un ciclo político de una fuerza política o todo lo contrario? ¿O esto es, digamos, el comienzo de una nueva etapa del PT? Mira, yo tengo una visión de los liderazgos en América Latina donde me parece que si bien puede haber novedades y si bien puede haber construcciones novedosas en todos nuestros países y que son saludables que existan, sí. Hay una fuerte presencia de grandes líderes políticos a lo largo de la historia de América Latina. Vos mirás el siglo XX, sí. Y si no hablás de Vargas, Perón y Cárdenas, casi que no podés hablar de América Latina. Y me parece que lo mismo sucede con el siglo XXI. Si estás hablando de Luis Ignacio Lula da Silva, quizá el personaje político más importante de la historia contemporánea de Brasil, incluso por encima de Vargas y de Goulart. Entonces, es difícil pensar que ese señor, más allá de la edad que tiene, no tiene futuro político, ¿no? Porque efectivamente hay una simpatía de una parte importante de la población por él. También han hecho campañas de demonización enormes, ¿no? Sí, como sí, acá sí. La que suceden a diario contra la expresidenta Cristina Fernández. Pero te pongo dos ejemplos. Sí. Honduras y Paraguay. En Honduras un golpe militar, porque más que parlamentario fue militar ese, es decir, a punta de pistola en la casa de Manuel Zelaya, sí, contra sí, sí. Manuel Zelaya, volvió y ahora está disputando Xiomara Castro, que es la esposa de Manuel Zelaya, sí. De las principales dirigentes de Libre, está disputando la presidencia el año próximo, ¿sí? Con buenas chances de ganar la presidencia. Ya la disputó voto a voto sí. años atrás, se habló de un fraude en aquel momento. Sí, sí. El otro escenario, Paraguay. Hoy ves las encuestas y tenés a Horacio Cartes, el presidente actual de Paraguay, sí. con solo 9% de intención de voto, Opa. Según Ibope, y tenés al expresidente Fernando Lugo con 40% de intención de voto en todo el país, ¿sí? No solo en Asunción, sino también en el interior, donde es más fuerte incluso el voto a Lugo. Por eso también hay algunas campañas ahora fuertes contra sí. la figura de Lugo. Digo, la posibilidad de hacer política después de una acción de alteración del orden democrático, si este propio orden no democrático o lo que quedó de la democracia te da la posibilidad de hacer política, vos tenés grandes posibilidades de volver a disputar la presidencia de tu país. Me parece que estos dos ejemplos muestran eso. Yo creo que Lula y Dilma tienen futuro todavía en Brasil y que obviamente van a tener que hacer una base social, si se quiere, más fuerte, que pueda promover una base social fuerte, sólida, que pueda promover su vuelta al poder político. Pero creo que el gran desafío en América Latina en su conjunto está hoy en que aquellas expresiones nacional, populares, de los movimientos sociales, progresistas, que salieron de los gobiernos, ¿cómo hacer para que puedan volver a ser alternativa de poder? Me parece que esa es la gran pregunta hoy, que en Brasil, si sucede lo que puede llegar a suceder, será ese el desafío. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad, la claridad y los datos que volcaste en esta entrevista son esclarecedores para poder pensar no solo lo que va a pasar mañana en Brasil, sino el futuro de Latinoamérica. Muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes, hasta luego. Por favor, igualmente. Estábamos hablando con Juan Manuel Carg, politólogo, analista internacional, investigador de Legino Germani. Vamos a una pausa y ya venimos con más No Nos Queda Otro. Queda otra, la revista Amartya en el aire. Y así estábamos escuchando Until the Victory de Chango. No, Until the Victory Chango. Científicos del Palo, bandaza. Until the Victory. Esto es para el señor Durazno, amigo, miembro vitalicio de Amartya. Feliz cumpleaños, hoy, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Durazno. ¿No conocés a Durazno? No, no lo conozco. No tenés el gusto, has conocido a otros, pero este señor es el que edita el Carlín, ese sí lo conoces. Sí. Un fenómeno, entonces. Lo conozco. Ahora sí lo conozco. Entonces lo voy a saludar yo también, Archie de Victory Chango. ¡Feliz cumpleaños! Es parte del grupo Carlín, lo que se llamamos el grupo Carlín. Eso es hermoso. Hacen que en este número, el número que ya está saliendo de la revista Amartya, que está ahí a minutitos de salir de la imprenta, hay un Carlín histórico, el de 1810. Exclusivo Amartya tiene el Carlín de 1810. ¿Qué decían los patriotas? Muy angustiados, por cierto. De ese momento estaban todos pidiéndole disculpas al rey por la independencia. Declaraciones exclusivas de San Martín, de Manuel Belgrano, bueno, y tantos otros locos, ¿no? Como el Dorrego. En este momento, ¿saben qué está pasando? Hay una concentración en lo que tiene que ver con el Banco Provincia, ¿sí? En defensa del Banco de la banca pública. Sí, están haciendo una movilización, todo lo que tiene que ver con la comisión interna del Banco Provincia. Toda la bancaria, en definitiva, está ahí. Dicen que Palazzo va a estar ahí. Vamos a tratar de ver si podemos sacar alguno de nuestros corresponsales, porque Amarte tiene corresponsales en todas partes. En todos lados. En todos lados. Así que estamos ahí en este momento. Están los compañeros ahí haciéndole el aguante. Y está la gente de Santiago Echemendi del Banco Provincia reclamando y haciendo suyo el reclamo por una banca pública y para todos. Seguramente vamos a poder eso. Por ahí tenemos unos minutitos para poder sacarlo. ¿Pudieron leer? Esto quiero comentar antes de irme al corte. Y debo todavía lo de las tarjetas de crédito, que vamos a tener un segundito para poder tratarlo. ¿Vieron la nueva editorial de La Nación? Hay que hacer un libro, una colección de editoriales. Porque desde que asumió acá el amigo sin bigote, vienen con una atrás de la otra. No sé si lo pudieron ver. Yo no lo sabía y me enteré gracias al diario. No leo tampoco. Es una editorial nueva ahora. Ya hicieron, ¿qué hicieron? Para que dejen libre a los genocidas. Hicieron una por la guerra sucia, terminar con la mentira sobre los 70. Pará, la flexibilización laboral también hicieron. Bueno, ahora hicieron una en defensa de la campaña del desierto. Ya está. Lo que es la búsqueda de la construcción del contrarrelato. Esta directamente no salió en ningún lado porque es increíble. Porque ya rozan el buen gusto y los usos y costumbres ya. ¿Qué nos dicen? No, habla de que, escuchá, porque ellos citan, dice, el domingo 21 de agosto. Fue el mismo sentido. ¿De qué está hablando? Dice, en aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de la campaña en Choel, la campaña, está hablando de la campaña del desierto, ¿sí? Frente al Río Negro, esto es muy conocido, es un momento emblemático de lo que fue Roca, el joven general Julio Argentino Roca no hubiese podido imaginar que ese emocionante Te Deum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia. No, pero esto sigue, digo, para poder cerrar y ustedes entiendan cuál es el planteo. Es perverso intentar una condena moral sobre lo que sucedió. Dice, ningún pueblo es realmente originario. Ahí ya se fueron a la tarlipe. Dice, afirma que el Calafate, esta editorial, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas, son todos íconos de la argentinidad gracias al general Roca, y reivindica a los ejecutores de la campaña militar, dice, quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria, sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina, esta de Choel, ¿sí? El respeto por la dignidad individual plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos. Y bueno, nos fuimos listo, a la... listo, nos fuimos. Historia. La próxima, acá se anticipan, es sobre a favor de la esclavitud. No, la próxima voy a traerte una profesora de un TREF, sí. Historia de la Cultura, nos da ella, donde habla de... ¿De qué habla? ¿De qué habla? La matanza de América, no el descubrimiento, sino la conquista. Y encima lo habla Todorov, que es un escritor polaco, ¿me entendés? O sea, el análisis traspasó nuestras fronteras. Vamos a tocar este tema en profundidad porque evidentemente les interesa y es muy simbólico. No, igual para que se quede tranquilo la gente de La Nación, le podemos decir que hay sistema esclavista en América Latina. Sí. O sea, podemos ir a los talleres textiles de la capital federal, pero si nos vamos un poco más lejos a las Guayanas francesas, a Surinam. Sí, claro. Donde Aruba, Peral de Cayena, digamos. Sigue las editoriales. Acá están diciendo esclavitud. La otra, me parece, va a ser sobre la salud privada, los beneficios de la salud privada. Y así van a seguir. Hay varias. Es para Capusotto esto. Vamos a un corte. 6, y ya 7, venimos con Iris Echeverri, con la cultura y cómo estamos atravesados por todo esto que es nuestra cultura nacional. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0.

así, con esta música, estamos entrando a la zona Iris Echeverri. Y Iris nos va a contar qué estamos escuchando, Iris. Estamos escuchando una super primicia, ¿eh? Esto todavía no salió ni el corte. Tenemos programada una campaña en un par de radios comunitarias e independientes. Esto es Los Noctámbulos. Los Noctámbulos es una banda de Buenos Aires, que también tiene gente de Bahía Blanca, porque Cali, el cantante, es de Bahía Blanca, el baterista es de Bahía Blanca. Los coros es mi coach vocal y mi profesora de técnica vocal es Cintia Ortegoza, sos una genia. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso grande. A todos los que quieran estudiar canto, después les paso el dato, porque es piola, muy piola. Los que quieran recuperar la voz como yo, como los docentes que quedamos muertos, también. Bueno, y este disco lo traigo para hablar un poquito de qué es lo que pasa con la música hoy. Si hoy vendemos, así como los libros tuvieron en su momento la crisis, cuando apareció lo digital y la idea era que el libro iba a desaparecer, que el formato libro lo íbamos a leer todos en un PDF muy cómodos, ¿no? No, eso se llama Macri ahora, que hace desaparecer los libros y la librería. Exacto, ahora pero... claro. Bueno, con los discos estuvo la misma fantasía. Claro. Primero desapareció el vinilo para que aparezca un nuevo formato, como es el CD. Después empezó de nuevo, surgió el audio digital, de golpe todo era MP3. Y lo que escuchamos en la música de los celulares, por supuesto, es un archivo comprimido, ¿no? El MP3. Pero, ¿cómo se vende hoy la música? ¿Hoy los músicos viven de vender un CD? Yo creo que no sé, la última vez que entré a una disquería, no lo recuerdo. ¿Vos no recordás, Tute? ¿La última vez que compraste un disco? Les voy a contar el último disco que compré. Ahí está. Que a mí, sabes que yo, bueno, estuve de viaje y me pareció muy llamativo. Estaba ahí en Brooklyn. Y hay un gran galpón de música en vivo. Sí. Y me llamó la atención lo vigente que está el vinilo, por ejemplo, en Estados Unidos. Cosa que acá no sucede. Compré un vinilo para un amigo. Yo fui a un lugar de... Yo no soy tan melómano, si se quiere llamar. Sí, sí, sí. Pero me llamó poderosamente la atención lo vigente del vinilo, lo accesible al vinilo en términos de cuánto hay que pagar de un vinilo. Dinero, sí, sí. Y los tocadiscos. Cosa que acá vos vas a comprar un vinilo y te lo venden como antigüedad, igual que por los tocadiscos, entonces te sale una fortuna. Sí. Y allá es súper normal. Súper normal, claro. Bueno, ya lo habíamos hablado. Ahora lo hemos hablado en el programa, que ahora están como juntándose todos los formatos. Pero vender discos físicos, si se fijan en los afiches de la calle, ya es también un poco obsoleto. Pedro Aznar en el último afiche sacó disco físico, disco digital y dice disponible, y aparecen unos nombres que para cierta generación son medio como, ¿de qué me está hablando, no? Disponible en Spotify. Sí. iTunes, Google Play. Y eso, para la gente, vamos a decir, under 30, o sea, menos de 30, ya es un formato totalmente conocido. Sí, claro. Y está comprobado que la mayoría de las personas escuchan música por internet. Ya no escuchan disco en su casa ni ponen un CD, ¿sí?, en una bandeja o en una computadora, porque de hecho las netbooks vienen sin lector de CD, ya vienen para que solo esté el pendrive y algunas notebooks también. Es decir, que hay un negocio que ha surgido, que es la venta digital. Y la venta digital se maneja muy parecido, porque la verdad es que es muy parecido, al negocio de la música analógica. Hay grandes empresas distribuidoras, grandes sellos que venden sus catálogos y muchos catálogos, y también aparecen los sellos independientes y la oportunidad de bandas pequeñas de, con no mucho presupuesto, que siempre es personal, de hecho se están autoproduciendo los músicos, puedan sacar un disco y ese disco tenga una repercusión muy fuerte por aparecer en las plataformas, ¿sí? Bizarra Net Label fue un proyecto mío que arrancó en el 2007, que todo el mundo me dijo, pero por favor, mirá si vas a vender música digital, si acá nosotros todo lo hacemos trucho, compramos CDs truchos, películas truchas, ¿no? Tenemos ese concepto, pero en realidad cuando vos vas a ver a tu músico amigo, vos querés pagar la entrada, vos querés que el tipo se lleve algo, pero eso es un negocio engañoso, chicos. En la música en vivo, los artistas independientes no nos llevamos un peso, pagamos para tocar. ¿Sí? Y una de las cosas que pasó con esta banda Los Noctámbulos, como te contaba fuera del aire, es que los chicos, gracias a internet, lograron hacerse posicionar un poco en países como Perú. ¿Por qué? Porque el rock pop en español en Latinoamérica, desde Argentina, es fuerte, es bueno, confían en nuestras bandas. Han abierto camino otras bandas, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, claro. Los Enanitos Verdes, chicos, Los Enanitos Verdes han vendido cantidad en México. Hit en Chile llenó estadios, o sea, es muy cierto. Nosotros tenemos una tradición donde, bueno, la banda es de Argentina, debe sonar bien. Entonces, Los Noctámbulos está funcionando muy bien en Perú. Yo decidí tomar el riesgo de distribuirlos digitalmente a través del sello. Y bueno, estamos haciendo todo. Hicimos un disco récord, en tiempo récord. Lo mezclé yo, lo mastericé en un estudio acá muy cerca, Punto Ar, de Ariel Gatto. Y bueno, estamos trabajando de una manera en la que casi todos nos estamos volcando a esas plataformas. Esa plataforma es cierto que es muy amigable. En verdad vos manejás todo. Vos te sentás y es como armar una página de Facebook. Subís tu audio, tu foto, subís lo que vos querés que se diga, subís las fechas, la actualización es muy fácil. Lo que no es fácil es cobrar. Qué importante para nuestros oyentes, para los hijos de nuestros oyentes. Sí, por muchas supuesto. Bandas. En la Argentina la cultura de la banda es muy extensiva. Es muy extensiva. Igual sí. Quiero que sepas que las compañías grandes, chicos, aquellos adultos de mayor de 60 y 50 que han escuchado música brasilera, como el disco de grabado acá en Mar del Plata. La fuga. De Vinicius. Bueno, ese disco se vende digitalmente por Trova. Trova no existe como sello físico, pero existe como sello que vende todo su material de manera online, chicos, vende hasta Japón. Vende fortuna con ese disco todavía. Mira. O sea, tango, catálogos en Europa no se vende en disco físico. Se vende virtualmente, bajándose. ¿Por qué? Porque vale 0,99 centavos de dólar. Y una pregunta, Iris. ¿Y en términos de fidelidad sonora? ¿Qué te es un tema? Y bueno, ¿no? Te lo digo. O sea, como producto, digamos. Como producto, lo que suena lindo es el WAV metido en un CD, con todo lo que la banda pensó y el artista para esa gráfica, para quiénes van a estar, quiénes vamos a figurar, quiénes no. Todo eso se piensa, igual que un libro. Pero bueno, debo decirte que yo, por ejemplo, que poseo buenos parlantes en mi casa, que no son caros, es una empresa alemana, Tonet & Bander, que la deben conocer porque los parlantes cuadraditos blancos y negros se hicieron famosos para las notebooks, yo tengo unos más grandes, permite, si vos tenés una plaquita de audio, mejorar bastante el sonido. Si vos vas a ir del sonido directo de tu notebook y netbook, vas muerto. Si a eso le pones una plaquita de audio, vas levantando el nivel. Mira. Pero lo que sí es cierto, chicos, es que yo voy a fiestas donde los DJs pasan música con la notebook, vamos. Y es no, un MP3. Es MP3 y es mala calidad. Sí. El MP3 tiene algo en los bajos, rompe un poquito. Sí, estamos ahí. Bueno, tiene que ver con los debates sobre la calidad, pero muy interesante sobre cómo es este negocio, que a veces hay que entenderlo, porque para poder transitarlo, si no, son siempre lo mismo lo que hacen los negocios. Hoy hay que entenderlo que no solo hoy cobras dinero porque la gente compre tu tema, por escucharlo también. Spotify es escuchar nada más que música online, y ese streaming, se llama streaming, escuchar la música online, ese streaming también se lo pagan al músico, cosa que nosotros perdíamos mucho, porque claro, vos decís, no voy a regalar mi canción, bueno, pero alguien para, a ver, lo que tiene lo digital con respecto a lo que se perdió con la disquería, si yo quiero saber cómo hacer una banda, hago clic, claro. Y la banda suena. Claro. En cambio la disquería, hola, ¿puedo escuchar? ¿Me abrís el sonido? Ni en pedo, ese tipo se mete a abrir, ¿entendés? Claro, eso se perdió, chicos, eso ya fue. ¿Qué más tenemos? Tengo una lectura que me tiene atrapada, la de Francisco Urondo. Sí. Dicen que no es el mejor libro de él, que son los pasos previos. Obviamente dicen que hay otros mejores libros. Estás hablando del señor Paco Urondo. Estoy hablando de Paco Urondo, de un poeta que conocemos la historia. Revolucionario, dirigente, militante, desaparecido. Un ejemplo. Y además, la semana pasada se festejaron años de su desaparición física. Uh-huh. Liliana Daunes estuvo leyendo en las Urondeadas, que fue una especie de maratón de lectura de los poemas de Urondo. Pero Urondo nos trae cosas de la CGT, no sé si les suena. Ah, algo me suena. CGT, viste. Ahora bueno, que vemos que uno de cada 10 porteños no tiene trabajo, bueno, claro, algo debe tener. De hecho, estaba viendo que la CGT está tratando de mantener una nueva reunión con el presidente de la República. ¿Y no se las da? ¿No se las dio todavía? Todavía está ahí en suspenso. ¿Vos sabés que este libro se ancla en el año 68? Se ancla justo en el momento de la crisis de la CGT otra vez. después, donde está por un lado el bandolerismo, claro, y por el otro lado aparece una figura en los gráficos, en los medios gráficos, escuchen bien, que hay rubro gráfico, que es Ongaro, que falleció hace poco. Que hace poco hicimos. Y realmente me pareció tan actual. Y en un momento él menciona cómo se arma esa nueva CGT, en la que realmente se sorprenderían los nombres que aparecen, los gremios que aparecen, porque aparece desde el plástico, pasando por la Unión Tranviarios Automotor, Fraternidad, ATE, Pedro Avellaneda. Y es acá donde, leyendo esta parte con una amiga, me dice: Pedro Avellaneda es mi tío. ¿Cómo que es tu tío? Sí, es mi tío, de ATE. Pero vos laburás en ATE también. Y claro, ¿por qué crees que estoy en ATE? O sea, empezó toda una cuestión y le digo: ¿vive tu tío? Mirá, vive Andrés, que es el hijo, que siguió siendo militante, que podemos hablar y puede acordarse, porque tiene 70 y pico de años, de toda la época de la CGT de Ongaro. Y dije, listo, lo traemos para la radio, lo hacemos una nota en Amartya. O sea, porque todavía esta gente está. ¿Este libro de Paco Urondo, cómo se llama? Se llama Los Pasos Previos. Si bien arranca contando un poco qué es esto de la militancia, porque todo el tiempo hace hincapié en ese pequeño espacio de discusión que tenemos acerca ahora de la militancia, si es bueno ser militante, si no, sí. Él arranca hablando exactamente de cómo fueron las traiciones, ojo con eso, también dentro de las propias militancias, y por eso pone de ejemplo el tema de la CGT, entre otros ejemplos, ¿no? Qué importante poder recabar historias que si uno no las tiene presente, tiene el serio problema de poder repetirlas, ¿no? Lo que uno no conoce es factible de repetirse. No, y que a veces no está a la mano, ¿no? O sea, digo, ya que están viendo ofertas en librerías. Ahí está, busque Paco Urondo. Cualquier cosa de Paco Urondo realmente viene bien. Bueno, los pero también cuentos. Tenemos actualidad, porque está bueno ir un poquito para atrás, un poquito para adelante. Siete cuentos peronistas. Esto me lo trajo a la fiesta de Amartya el señor Carpita, amigo de la casa muralista, un amigo que le vamos a llamar. Lo vamos a llamar. Le debemos un llamadito. Contanos, ¿qué pudiste ver con Siete Cuentos Peronistas? Bueno, me encantó esto. Siete Cuentos Peronistas es un tío, ¿viste el típico tío que tenemos en la familia que cuenta historias? Sí. Bueno, imagínense un tío que un día se sentó a escribir cuentos y que la memoria a veces un poco lo puede traicionar, y en su fanatismo de ser peronista y de explicar por qué se hizo peronista, a veces confunde algunos hechos históricos, pero no es lo que importa del libro. Lo que importa es como yo diría, que son los cuentos de una década y de una época donde los tipos, los militantes, discutíamos en el bar. Uh-huh. Y de ahí vienen las anécdotas, donde aparecen los personajes que vos siempre te encontrabas, y que no importaba si vos eras el jefe y yo era tu empleado, jugábamos al truco y apostábamos, y yo te podía ganar siendo tu empleada, y eso podía generar, ¿no? Y hay un cuento que es ese, Flor, que trata de eso, que me parece que es además muy, muy para llevarlo al cine. Qué importante, estos son escritores de La Plata, lo vamos a llamar para... Sí, lo recomiendo ampliamente, lo recomiendo para los docentes, es una buena forma de un disparador, ponerle desde un cuento, un docente de literatura, disparar una situación histórica. Importante. Porque se va a generar una discusión, ¿no? Pero como el Fiat del 55 era el cual, el que hizo Perón, ¿no? Porque existía el Siam. Empieza, todo eso se puede disparar desde un cuento. Desde ahí es que la cultura es interesante para eso. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos conseguir? Vamos a llamar a Roy, que tenemos el teléfono acá en la solapa. No, supongo, y espero que esté distribuido en muchas librerías. Sí. Así lo podemos promocionar. Ya mismo nos vamos a encargar de que Pablito lo llame. Tendríamos que regalar uno, me parece, también. Exactamente, vamos a regalar un cuento. Vamos a pedirle a Roy. Sí, este mismo vamos a regalar. Este mismo, siete así cuentos. Así lo regalamos. Aparte me gusta siete, el número siete cuentos peronistas. Ahí está. Sí, lo vamos a llamar a Roy Cortina. Y qué importante esto de poder muchos entender libritos. Hoy, pasado, futuro de la cultura argentina y de nuestra producción. Muy bueno lo de la música también. Bueno, muchas gracias y espero que les guste y... Súbanse a ese viaje que proponen los noctámbulos perdiendo conexión. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credicop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto. 2016, consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Siento que estoy perdiendo la conexión con vos. Los Noctámbulos. 10 de septiembre 2016. Lanzamiento oficial de su primer EP. Los Noctámbulos en Pizarra Net Label. Disponible en Spotify, iTunes y Google Play. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola Amartya, Eduardo Recopero. Decime, me preocupa una cosa. Ahora que le sacaron las retenciones al campo, cuando necesita un subsidio porque se le inundó, porque llovió, porque se le quemó la cosecha, ¿qué vamos a sacar? ¿La guita de Garrahan? ¿O al hospital de niños? ¿O la municipalidad? ¿O la escuela pública? Pregunta, no sé qué sé yo. Muy buen programa, Eduardo Recopero. Yo estoy escuchándote, señor, qué bien que lo dice. Mira, pasó igual que en Brasil. 54 millones votaron a Vilma, ¿viste? Y ahora unos 60 diputados que están ahí sentados pueden volcarla a Vilma, todo lo que hizo por los trabajadores. Y acá pasó lo mismo. Acá le votaron la 125 a Cristina, ¿viste? Hasta dice gobernador, gobierno, le dijo el no. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Estos sinvergüenzas que están sentados en el Congreso ahí, que por culpa de esos 20, 30 diputados que le votaron a los buitres, entre esos Massa y todos los demás, y los peronistas y algunos kirchneristas también. Sí, buenos días, mi querido San Marciano. ¿Cómo que no en ningún lado? Yo lo dije varias veces y salió y no me sacaron ningún mensaje sobre el dueño de Manao. Apretador, usurpador de tierra, ¿cómo que no? Sí, yo mandé varios mensajes. Queridos oyentes, en el libro de Durán Barba, ¿qué dice? Pegar y victimizarse, pegar y victimizarse. Es lo que está haciendo el gobierno con los medios de comunicación. Pega, pega y después se victimiza. Un besito, Ángela. Sí, buen día. Jorge Milano habla, muchacho. Bueno, esta mañana empieza una gran marcha federal y espero que estemos a la altura de las circunstancias y que el viernes en todo el país haya miles y miles de personas. Una forma de parar a esta bestia, a estos bestias que están en el poder, lamentablemente apoyado por el 51% de la gente, espero que ahora sea mucho menos. No puede pasar en este país lo que está pasando en América. Casi seguro la van a limpiar a Dilma. Espero que el viernes una multitud esté en las calles de la Argentina. Por el bien de todos. Y realmente tenemos que ser solidarios. Bueno, quiero felicitarlo porque hace mucho que no escucho la hora, pero yo soy una fiel escucha de su radio. No llamo muchas veces porque me gusta lo que hacen. Y la verdad, y quisiera saludar a Otelía, que lo amo con toda mi alma. Por favor, gracias por la boda, Perón. Me alegraron el día. Chau. 12:55, qué bueno es alegrar a alguien con Oda Perón, la verdad, gran versión. Había que tener cojones de Marino para cantar eso que vende patria, la verdad que impresionante. Muchos mensajes en el Twitter, pero antes de leer los mensajes, que son un montón, tenemos en comunicación a Roy Rodríguez, ¿sí? El autor de Siete Cuentos Peronistas, perfecto, que acabamos de nombrar. Roy, ¿cómo te va? Te saluda Julián Saúd de la revista Martia y equipo. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos estos minutitos que nos quedan antes de terminar el programa. Ya estuvimos comentando a nuestra audiencia el libro y qué potencia tiene. Contanos, ¿dónde podemos conseguir este libro? Mira, en Buenos Aires Seguro está a la venta en librerías Hernández, ahí Corrientes 1436 y la otra que está enfrente, viste que están como enfrentadas. Sí. Y otro lugar seguro en que está es ahí en Librería Norte, en Las Heras al 2300 más o menos. Sí. En esos dos lugares es seguro que está, porque si bien la editorial es de Córdoba, tiene distribución en esas dos librerías. Perfecto. Hay tres o cuatro librerías más, pero esas son las seguras, en donde seguro lo van a encontrar. Roy, queremos entregarle a nuestra audiencia algún ejemplar de tu libro, así que estaría bueno que después arreglemos y por ahí te puedes dar una vuelta por acá por el programa y charlamos un poquito. Bueno, yo en este momento estoy viviendo en Córdoba. En cuanto ustedes quieran, voy y les mando un ejemplar o dos como para que tengan. Bueno. Vale, ¿sí? Dale, podemos arreglar a través de Carpita, que fue el que nos acercó el libro, un amigo de por la casa. Por supuesto, arreglemos y no, es un gustazo, che. Bueno, Roy, disculpá, pero estamos justo cerrando el programa y no queríamos decir a nuestros oyentes dónde conseguir este libro. Entonces, sobre Avenida Corrientes, dijiste, en Librería Hernández. Hernández, muy conocida. Ahí está, la conocen todos. Sí, sí. Y en Librería Norte, ahí en Las Heras, al 2200. Muchas gracias, Roy. Hablamos en privado gracias a ustedes, Julián. Y arreglamos. Un abrazo grande. Este era Roy Rodríguez, el cuento que recién mencionábamos en la columna de Iris Echeverri. Mensajes, no me quiero ir sin tantos Twitter que tenemos. Y a Revista Marte, a los oyentes le recuerdan a Stolbizer que trabaja en casa tía y se quedaba con los vueltos. Bueno, José Luis dice, igualita. Santiago Mouradian, conductor de este programa también, un amigo de la casa, dice, muy feliz cumpleaños Durazno. No, ahí le dedicamos el tema, dice, genio y figura. Greta Romario también dice, ¿cuánto aprendo con Martina Yerbe? Sí, muy bueno, la verdad, ¿eh? Capo total, gracias Peques, dice. Miles 3T, dice, maicito a maicito, los gringos nos comen el maizal. Esto que tiraba el amigo a Yerbe, la verdad, muy muy acertado con cómo hacen de nosotros lo que quieren, hasta que nosotros digamos basta. Durazno dice, Santiago Moradean, Revista Marcia, chas, gracias Maguito querido. Bueno, le agradece a él y a nosotros no, que le pasamos el tema. Está bien, lo queremos igual. Dice, sinceramiento, ok, Revista Martia, Piedad Córdoba también pide libertad a Milagros Salas. Qué importante esto, para que no quede cercenada su libertad. Jorge López dice, buenísima entrevista de Julián Saúd a Carr, ahora en Radio Rebelde, el golpe a Dilma. Sí, la verdad que fue muy esclarecedor y nos levantó el ánimo, hay que decirlo acá. Laura Valle dice, Revista Martia, la reivindicación del genocida Roca que leyeron era de La Nación. Acá explica, porque Marta de Lanús también pregunta de dónde era esto de Historia de la Nación. Roberto Adrián dice, Revista Marte, al diario Nación, me hace dudar. Parece que si existe el realismo mágico de los hijos de puta. La Nación Oligárquica. Ahí está. Antes de irnos, mañana marcha federal. Arranca la marcha federal de todo el país. A ver, contanos rápidamente cómo es eso. 31 de agosto arranca la marcha federal, distintos puntos del país, a converger en Plaza de Mayo el 2 de septiembre. Mañana 31 de agosto arrancan provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, Mendoza, Bariloche, Rawson, Viedma. Y el 1 de septiembre, el resto de las provincias, convergemos todo. Vamos a hablar un poco más de la marcha federal ya consumada el viernes, el martes, y hacer un análisis del gobierno y por qué llamo una marcha federal. Ahí está, me encantó. Perfecto. Iris, muchas gracias. Mensaje para vos, dicen, tendrías que estar todos los días. Bueno, no se puede leer todos los mensajes porque ya viene ADN Nacional y Popular. Iris. Muchas gracias por el espacio, chicos. Y bueno, por favor, la nueva revista. Rápido, seguimos adelante. Ya viene la nueva revista Martia. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la Revista Martia. Quédense porque ya viene Javier Vicente con ADN. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Ricardo Lorenzetti remarcó la unión para luchar contra el narcotráfico.